Bueno, Exhausted es una de las películas más provocadoras que he visto en los últimos años. Es una película coreana de Kim Gok, filmada totalmente en Super 8, con un grano pues muy marcado, lo cual significa que la película es un poco, que hay varias partes de la película que están poco nítidas, casi como sombras. Y bueno, pero esto es funcional al objetivo de la película en dos sentidos. En primer lugar, porque trata de la relación sadomasoquista entre un guardián o guachimán y una loca que él prostituye y que y con la cual convive, una relación siempre de peleas, donde ella huye, él la persigue y se crea un círculo vicioso entre ellos, ¿no? Y digamos que para este fin el Super 8 los muestra en un ambiente industrial que podría ser el futuro o el pasado también de digamos de un mundo que está desapareciendo o con un mundo ficticio del futuro y la relación de los personajes debido a al uso de esta película pareciera que se estuvieran desintegrando todo el tiempo, ¿no? Como si fueran seres marginales que son cosas que no queremos ver bien, que queremos ocultar, que queremos que desaparezcan. Y pero al mismo tiempo, en lugar de ser una película, digamos, impresionista, al revés, toda esta evanescencia juega el papel como de golpe, como de piedra, como de dureza, que se nos impone con las imágenes, con un montaje fraccionado, tosco, muchas veces centrado en planos muy cercanos, con mucho movimiento, ¿no? Pero todo esto al mismo tiempo con un virtuosismo que se compagina con la tosquedad y la brutalidad, digamos, física de todas estas persecuciones y enfrentamientos que ocurren en una playa, por otra parte, lodosa, no carente de todo atractivo, digamos, de belleza visual, y en unos interiores obviamente sórdidos, ¿no? Pero lo importante acá no es eso, sino solamente, ya estos son una serie de valores cinematográficos que habría que rescatar, y sino el hecho de que hay muchas escenas escatológicas, que giran en torno a procesos tales como orinar, tales como vomitar, pero muy puntuales en buena parte de la película, salvo al final, en la cual ya esto se convierte en realmente, como ocurre también en algunas películas coreanas, en una apoteosis, ¿no? Una apoteosis que no es tanto de violencia como de mutilación del cuerpo. ¿Debido a qué? Debido a que aparece un tercer personaje en la relación de estos, que aparenta ser una antigua relación de esta mujer con la protagonista. Y esta mujer al comienzo tiene un carácter dulce, ¿no? Y en su segunda aparición un poco más como de querer tener relaciones con ella, pero al final resulta ser más loca que todos, ¿no? Y realmente lo que se ve es un paroxismo terrible, obviamente preparado a lo largo de toda la película para estas escenas o secuencias finales, que una tras otra son realmente casi insoportables en cuanto a lo que se ve. Sin embargo, aunque aparenta ser un efectismo muy eficaz, por así decirlo, todo está justificado dramáticamente. O sea, no es solamente el estilo y el uso de este tipo de película, el trabajo de montaje, la parte, digamos, formal, sino la parte dramática también está muy bien justificado, todo lo que hemos visto hasta el final, ¿no? Y esto hace que uno, claro, obviamente pudo haberse dicho con un estilo no tan explícito, o ni siquiera explícito por el horror de lo que vemos al final, ¿no? Pero justamente ese es el toque, digamos, completamente underground, totalmente, digamos, provocador, realmente polémico esta película, sobre todo porque choca tanto al público que dudo que se pueda mostrar normalmente, no digamos ya en el cine comercial, sino solamente quizás en sectores de festivales como este, ¿no? Hay también un elemento interesante que es el manejo del formato del Super 8. Tiene una serie de elementos en los cuales fallas, toquedades, tienen una función también significativa en la acción y en la y en la creación de esta tendencia sofocante y esta tensión que recorre de cabo a rabo toda la película. En las partes de sexo también se utiliza una canción de Mahler, de una grabación de hecho muy antigua, de una bella canción realmente que se llama Rosita Roja, me parece, que incluso llega como en las partes de sexo más crudas. Aparece ya fragmentada y repetida como en los viejos discos de vinilo cuando se rayaban, también para mostrar ese carácter ya completamente sórdido y repetitivo de la escena, ¿no? Y o sea que la película es realmente una película muy interesante desde el punto de vista cinematográfico, pero muy repelente desde el punto de vista de que se trabaja mucho con la violencia sobre el cuerpo, ¿no? Que es lo ayecto. O sea, todo lo que dice al comienzo sobre este carácter evanescente, de lo que no queremos ver, de lo que quisiéramos que se disuelva y que se nos devuelve como piedras que nos van cayendo y cayendo y cayendo, se relaciona también con lo abyecto. Las cosas que no queremos mirar, las cosas que nos repelen profundamente, están ahí puestas y nos son lanzadas primero gradualmente, digamos, como piedritas más o menos gruesas, y luego al final como una verdadera orgía, una verdadera orgía contra el cuerpo. Notable película coreana.